gobernantes de la demócrata Europa y el país de las libertades han decidido meternos de lleno en una guerra bajo la premisa que Libia reprime con violencia a sus ciudadanos. Premisa utilizada con pretexto de ganarse para su opción a la opinión pública internacional. No son pocos los países que se han desmarcado de esta acción armada y no somos pocos los y las ciudadanas y ciudadanos que vemos otros intereses que poco tienen que ver con la defensa de los ciudadanos y las libertades. Son, casualmente, en estos países donde sus gobernantes, en brazos del poder económico, quienes recortan libertades y derechos, es decir, democracia, a sus ciudadanos para beneficio de la dictadura del accionariado. Son cientos los estados que reprimen duramente con una gran violencia a sus ciudadanos durante años y décadas, conflictos que desde aquí y otros foros ciudadanos se vienen denunciando. Y queda hablar ya de Japón. Cientos de jubilados trabajando en condiciones inhumanas en un desastre que ya no pueden silenciar. Проблема трудная, планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль, сквозь суматоху в ней. Нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и ливни хлещут упруга. И звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная, вечная. Ее давно ищу, но в суматохе в ней нелегко, нелегко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут упруга, и звезды мчатся по кругу. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, compañero? Muy bien, aquí, bueno, pasando la tarde, ¿no? Sí, claro que sí. Esta vez somos dos, ¿verdad? En el programa. Sí, hemos tenido una baja por cuestiones laborales. Exactamente. Bueno, deciros a todo el mundo que estáis escuchando el Acorazado Topenkin en el 101.8 de vuestra radio, en Radio Topo, y que hoy tenemos bastante que contar, ¿no? Sí, pero antes vamos a recordar, si no te parece mal, los teléfonos porque... Claro que bueno, sí. Bueno, a ver si alguien quiere hacer alguna aportación en los contenidos que vamos a tener hoy en el programa. Uh-huh. Os recordamos que el teléfono es el 976-29-13-98. Bueno, pues para cualquier cosa, cualquier error que podemos cometer, ahora mismo acabo de cometer uno en la conjugación. Ese no pasa nada. Y bueno, también tenemos una dirección de correo electrónico, ¿verdad? Por si alguien entre semana nos quiere mandar algún contenido o quiere comentar algo. Sí, es acorazadotopenkin@gmail.com. ¿Ves qué bien? Sí, también tenemos un blog que le podéis echar un vistazo. Os vamos allí pues adelantando un poco en qué va a tratar los temas y demás. Tampoco tenemos ningún problema en que si alguien dice, oye, os escuché que estabais hablando de tal tema, ¿de dónde habéis sacado la información? Bueno, pues nosotros no tenemos ningún problema en que si queréis poneros en contacto con nosotros a ese correo electrónico. O incluso darnos información para que la podamos... Evidentemente, también. Por supuesto, eso nos ayudaría bastante, nos facilitaría bastante, sobre todo en lo que es la sección La Cosechadora. Ajá. Porque, bueno, mucha gente, pues tenéis pueblo, tenemos pueblo, y también está muy bien pues que nos contéis qué se hace por allí, ¿no? También claro. Está muy bien, en Zaragoza hay bastantes actividades, los movimientos sociales son bastante activos, pero bueno... No nos podemos olvidar del ámbito rural. Eso es, y nosotros pues ahí estamos, lo que muchas veces, bueno, hay gente que nos comenta, oye, habláis mucho de determinadas zonas, no habláis nada de mi zona, bueno, pues por favor... Que se anime. Eso es. Y nos proporcione información. Eso es, bienvenida. Que a veces no hacemos la selección tanto, sino bueno, hacemos un poco, contamos lo que más conocemos o lo que más conocimiento tenemos, y no queremos que nadie pues se sienta desplazado. Evidentemente esto está abierto y pedimos vuestra colaboración. Ahí está. Y bueno, dicho esto, bueno, voy a decir cuál es la dirección del blog, que es acorazadotopenkin.wordpress.com. Ajá. Echarle un ojo, porque si no también vamos metiendo algo de musiquilla y tal. Si os gusta lo que vamos pinchando, pues también os vamos poniendo algún vídeo allí y tal. Y bueno, dicho todo esto, ahora sí, tenemos un programa pues bastante lleno majete, de contenidos. Bastante majete. Sí, yo creo que sí. A ver si os gusta. Bueno, pues en la sección de La Cosechadora nos vamos a ir esta vez hasta Boltaña. Porque allí, bueno, ya sabéis que últimamente estamos muy cinematográficos y nos vamos a ir a hablar pues con una de las organizadoras o con, digamos, una de las principales coordinadoras que organizan Espiello, que es el documental, el festival o la muestra de cine documental antropológico que se hace, bueno, del Sobrarbe, pero que evidentemente la temática es documental antropológico y mucho más amplio, porque después nos lo contarán toda la programación que hay y os animamos a que asistáis. También pues tenemos muchísimas noticias de ámbito europeo que las teníamos un poquito olvidadas. Sí. ¿Eh? En los últimos programas. Uh-huh. Habíamos tenido entrevistas mucho más largas, etcétera, y habíamos optado más por otro tipo de contenidos, pero vamos a volver nuestros ojos otra vez pues evidentemente hacia Francia, como no puede ser de otra manera, e incluso a otros países un poco más alejados, ¿verdad? No, a la República Checa también. Sí, a Rusia también tenemos algo que contar. Y bueno, sin más dilación, vamos a poner un poquito de música y vamos a entablar, empezaremos con La Cosechadora, con esta entrevista con esta gente de Espiello. Uh-huh. Vamos allá. Don't you cry. Luchar, que la gente viva en paz, que todos tenemos dinero. Podríamos decir fácilmente que no es el momento, que yo no lo puedo arreglar, solamente mirar en el refugio de mi asiento. Ay, cantautor, en tus letras he encontrado ese aliento de realidad para disparar palabras, palabras de libertad. Haces alambrar, haces alambrar. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Bueno, pues para aquellos que no seguís normalmente, ya sabéis que este comienzo de canción es la sintonía que hemos elegido para la sección de La Cosechadora, en la cual nos dedicamos a cosechar noticias, eventos que hay en, bueno, pues por todo el por el mundo rural aragonés. Y hoy nos vamos hasta, bueno, pues hasta el Sobrarbe, hasta esta maravillosa villa o pueblo vamos a hablar del de la muestra de cine documental etnográfico del Sobrarbe, que se celebra del 1 al 9 de abril de 2011 en el Palacio de Congresos de Voltaña. Y tenemos al otro lado del teléfono a Patricia Español, que si no me equivoco realiza las funciones de directora de este festival. Buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en Acorazado Topenkin de Radio Topo en Zaragoza para explicarnos, bueno, pues esta maravillosa muestra, que aunque yo creo que muchos de nuestros oyentes ya lo conocen, porque bueno, todo hay que decirlo, ya tenéis un nombre, ya lleváis, creo que esta es la novena, ¿verdad? Edición. Sí, exactamente, la novena edición. Bueno, y la primera pregunta sería, porque claro, ahora hay muchos muestras, festivales y demás, pero vosotros habéis escogido una temática muy concreta, que incluso se podría decir que no es para el gran público, ¿no? Que no está, no es para, es más para un público más minoritario, pero que cada vez tiene mayor interés o tiene un público más numeroso. ¿Por qué esta temática del documental antropológico? Bueno, pues lo cierto es que hace 9 años, cuando surgió un poco la idea de hacer este festival, un poco elegimos el documental etnográfico, en primer lugar porque no había ningún otro festival o muestra en el Estado español que recogiera este tema, y luego porque nos venía muy de cerca, ¿no? Era algo muy familiar para nosotros. La muestra se programa desde la comarca de Sobrarbe, y bueno, pues nuestra comarca ha sido protagonista de innumerables documentales etnográficos. Uh-huh. Si por ejemplo hablamos de Eugenio Moresma, que es un referente del documental etnográfico, ya no a nivel aragonés, sí, sino claro, nacional, pues la verdad es que una gran parte de sus documentales, sobre todo los primeros, están rodados en pueblos de nuestra comarca, y vecinos de la comarca son los protagonistas de esos documentales. Entonces nos parecía que si había un interés por nuestra cultura, porque pues en Sobrarbe, debido pues a la orografía, a la proximidad con la frontera, pues a unas ciertas cosas se habían conservado más tradiciones que las con otros sitios, pues que también nos interesaría nosotros conocer más tradiciones de otros sitios diferente al nuestro. Y de ahí también el nombre de Espiello. Espiello, espejo en aragonés, pues era un poco, pues si el espejo que tenemos nos refleja a nosotros mismos, vamos a dar la vuelta al espejo y vamos a conocer otras realidades. Y a partir de un poco allí surgió la idea de la muestra de documental. Y luego, pues bueno, como tú bien decías, pues el documental ya es algo minoritario dentro de lo que es el cine, y ya el documental etnográfico aún lo es más dentro de lo que es el ámbito del documental. Sí que es cierto pues que últimamente precisamente pues a través de cadenas de televisión temáticas. El documental está viviendo pues un poco un nuevo apogeo, ¿no? También por películas de cine comercial, pero que son falsos documentales. Pues sí que es cierto que el documental yo creo que vuelve otra vez a ser un género atractivo para el gran público. Y luego pues también es cierto que el documental etnográfico no tiene grandes vías de exhibición, ¿no? Por eso es que yo creo que Edición Edición se consolida, porque si no es muy difícil un foro donde exhibir algún tipo de estos documentales. Sí, la verdad es que se agradece muchísimo, porque como tú dices, quizá desde hace 6-7 años, bueno, un poco más, vemos de nuevo como un interés del cine hacia la realidad, ¿no? Porque parece que, bueno, en los años 90, en los años 80 y demás, se había perdido ese interés por la realidad, o por reflejar la realidad en el cine. Y bueno, ahora hoy o este viernes se estrenó Inside Jobs en todas las grandes salas comerciales, que quizá esto hace pues 15 años o hace 10 años sería algo un poco impensable. También, no sé, supongo que estaré de acuerdo que el fenómeno Michael Moore o también esta época cambiante en la que nos encontramos nos hace también de alguna manera replantearnos nuestra realidad, y es muy interesante. Pues bueno, el cine es un arma, no solo es es una herramienta para poder verificar o para poder contrastar o valorar esta realidad que nos rodea. Y bueno, después de esta pequeña reflexión que me han llevado tus palabras, porque la verdad es que es muy interesante, y sobre todo este concepto del espejo, ¿no? Es muy interesante. La verdad es que era una de las preguntas que teníamos para hacerte y ya la has contestado. Y bueno, ¿qué vamos a ver este año si nos acercamos a Voltaña entre el 1 y el 9 de abril? Bueno, pues Estrillo tiene una sección oficial a concurso, que es del 3 al 9 de abril, que es la que cierra el festival y es una de los platos fuertes de Espiello, pero la verdad es que también tenemos unas secciones fuera de concurso que intentamos que sean muy muy interesantes para el público, tanto de la comarca como de gente de fuera que cada vez viene más a vernos. Entonces, el viernes día 1, que es el día de la inauguración, abrimos con la sección Panorama. La sección Panorama ya estaba presente en la primera edición de Espiello y surgió un poco como contraposición a la sección Pirineos. En la sección Pirineos hablamos un poco de nuestro entorno más cercano, el ámbito pirenaico, y la sección Panorama la dirigimos a otras culturas. Hay veces que son muy lejanas, el año pasado nos centramos en Argentina, y hay veces que son más cercanas. Este año vamos a centrarnos en Andalucía, y va a ser con una película muy, muy, muy especial, que es la película, el documental Rocío, de Fernando Ruiz Vergara. Este documental es muy especial tanto por los contenidos y por lo inusitado que fue en la época en que se grabó y estrenó, como por todas las circunstancias que lo han rodeado y lo han hecho casi como una película maldita. Prácticamente no ha sido exhibida en salas comerciales y prácticamente la ha visto muy poquita gente. Ha pasado un poco la historia por ser la primera película secuestrada judicialmente en España tras la derogación de la censura cinematográfica en el 77, ya que en Espiello también la veremos censurada. Hay dos pequeños tramos que irán con cartelas negras para que se sepa que allí falta un trozo, porque se fueron censuradas por una demanda judicial. Rocío, como indica su nombre, habla de lo que es la romería del Rocío, ¿no? Esta romería que todos conocemos tan mediática por a una hora, ¿no? Y tenemos todas las imágenes. Entonces, un poco lo que se grabó en el 77, ya también bajo amenazas de los vecinos de Almonte hacia el equipo, y un poco lo que pone al descubierto pues ese triángulo, que a lo mejor ahora lo tenemos más claro, pero desde luego en aquel tiempo nadie lo había puesto al descubierto ni le había dado relevancia pública, pues un poco el triángulo entre lo que es la Iglesia, la hermandad rociera y toda la oligarquía, tanto económica como social, sobre todo durante la represión franquista, la guerra civil y la posterior dictadura. Y bueno, pues el tema era en plena transición en la nueva democracia española, y la verdad es que no dejó indiferente a nadie. Tuvo muchísimos problemas de distribución. En Andalucía prácticamente ningún cine la distribuyó, aún así ganó varios premios. Se logró estrenar en Madrid y en Alicante, y bueno, hubo una demanda hubo una demanda bastante completa, pero la que prosperó, porque el director Fernando Ruiz Vergara tuvo pena de cárcel, fue por injurias hacia, lo denunciaron los hijos del alcalde de Almonte en su momento, durante la guerra civil, que en el documental se apunta hacia él como uno de los cabecillas de una gran represión, ¿no? Entonces, a partir de allí se inició un proceso judicial muy largo, se secuestró la película y luego se censuró. Y luego fue doblemente censurada, puesto que en los años 80, 90, en la década de los 90 se proyectó, por ejemplo, en la 2, a unas horas, pues las 2 de la mañana, sí. Las 3 de la mañana, pero ya doblemente censurada, porque ya ni siquiera estaban esos cortes en negro indicando que allí había algún plano perdido, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una película, desde luego, que yo creo que va a ser interesantísimo verlo en el festival. La única pena que tenemos es que Fernando Ruiz Vergara, su director, no va a poder estar con nosotros porque está ingresado. Fernando Ruiz Vergara, desde luego, para él fue una experiencia, era un joven cineasta cuando lo grabó, y después de todo este proceso se autoexilió a Portugal y no ha vuelto a dirigir nunca más una película. Y va a estar con nosotros, pero lamentablemente está ingresado, y entonces lo tendremos en imágenes, en una entrevista, para que lo podamos conocer un poquito. Uh-huh. Y luego vendrá un chico, Alejandro Alvarado, que está haciendo su tesis doctoral especialmente sobre este tema, ¿no? Sobre la libertad, uh-huh, de expresión en el cine documental en la transición, y en especial en esta película. Yo creo que lo va a poder también contextualizar muy bien, ¿no? Muy bien, sí, sí. La verdad es que empezáis de una manera fortísima y muy, muy interesante. La verdad, habíamos leído un poco en vuestra web. Uh-huh. Desconocíamos, la verdad, este documental, uh-huh, y todo lo que conllevó alrededor, ¿no? Es, uh-huh, muy, muy interesante. Bueno, de aquella manera, lo que hablábamos de el cine o el documental como que se puede ver incluso como una amenaza por ese reflejo de la realidad y en esos momentos tan, bueno, pues tan difíciles, ¿no? Sí, sí, sí. Además, bueno, fue curioso porque la demanda judicial casualmente se hizo el día del golpe de Estado de con el Tejero. O sea, que hay una serie allí, además de claves, ¿no?, y circunstancias que además de la película, además de enseñarnos todo lo que es el siglo XX de sí, lo que es todo el país, ¿no?, pues a través de la historia del Rocío, luego también nos da muchas claves de lo que fue la transición española, ¿no?, y la historia del cine durante, uh-huh, esos momentos. Además, una clave muy interesante, porque normalmente nos han intentado dar una visión muy edulcorada, ¿no?, de esta transición y estos conflictos que existieron, porque, bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, quiero hacer un recordatorio también de algo muy similar que ocurrió aquí en Zaragoza también durante la época de la transición. Esta vez fue con un cómic, con el colectivo Z, uh-huh, que también, bueno, pues se les ocurrió hacer un dibujo en el cual venía a representar que la Virgen del Pilar amamantaba a los poderes fácticos, uh-huh, y por el cual también los integrantes del colectivo Z pues tuvieron que ir a juicio, y bueno, pues es una historia muy muy cierto paralelismo. Sí, sí. Y la verdad es que empezáis con un tema fortísimo y yo creo que muy, muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después de este plato tan fuerte, ¿no?, de entrada, uh-huh, ¿qué más nos recomendarías a los que queremos acercarnos a, uh-huh, allí? Bueno, pues además de que tenemos una sección infantil con películas de animación, que intentamos un poco alejarnos del cine comercial, la animación que nos llega desde Norteamérica. Este año va a ser La Profecía de las Ranas, una película francesa. Luego también tenemos un estreno de uno de los voluntarios colaboradores de Espiello, que es Juan Carlos Somolino Langreo Somo, que va a presentar su ópera prima, El mar de las miradas perdidas, un cortometraje que es como un recorrido onírico, pues, por las aguas del pantano de Mediano y sobre todo por el, uh-huh, pueblo de Mediano, ¿no? Es un documental muy interesante y también, pues, que tenemos bastante cariño a este acto porque un poco es como de la casa, ¿no? Claro. Es una sociedad de una persona que es un vídeo corporativo, pero que en aquel momento, en los años 50, 60, no era habitual. Él trabajó sobre todo para Endesa y para Iberduero en su momento, haciendo, pues, un poco grabando todo lo que eran las obras de estas dos hidroeléctricas en todo lo que fue el estado, y hemos rescatado tres documentales que están todos depositados en Filmoteca. La verdad es que hay que agradecer a la Filmoteca Española la posibilidad de poderlos proyectar, y también a Endesa y a Iberdrola, que son los propietarios actuales de dos de ellos. Que un poco hay uno que es por Tierras de Aragón, que recorre un poco todo Aragón, desde el Pirineo hasta la térmica de Aliaga, y las otras dos están centradas en lo que es nuestra comarca, en todo lo que es la cuenca del río Cinca. Son imágenes interesantísimas, puesto que muchas de ellas prácticamente son inéditas para nosotros. nosotros. No hemos visto, por ejemplo, imágenes de Jánovas con vida, pero sobre todo imágenes de fotografías, pero nunca imágenes en movimiento. Uh-huh. Y vamos a ver imágenes de Jánovas con humo en toda la chimenea, saliendo gente de misa, que yo creo que desde luego van a ser muy, muy impactantes, sobre todo a nosotros que tenemos allí mismo, ¿no? Claro. Esta herida que aún sigue abierta. Claro. Y entonces, pues un poco luego también para reflexionar sobre todo esto, habrá una mesa redonda que son bajo el título de Embalses, Población y Territorio en Sobrarbe, donde también hemos intentado que haya una pluralidad bastante grande en los ponentes, ¿no? Para que se pueda tratar este tema difícil, sí. Sobre todo tratándolo desde nuestra comarca, ¿no? Que tiene allí varios pueblos inundados y ha sufrido la amenaza continua de los embalses, y entonces yo creo que también va a ser muy, muy, muy interesante. Pues la verdad es que sí, que pinta muy bien, y lo que tú dices, ¿no? Ese poder de hoy, yo creo que va a chocar mucho esa imagen de esos pueblos vivos, ¿no? Uh-huh. A través de la imagen, porque muchas veces la fotografía, pues sí nos da la imagen, pero bueno, como fosilizada, y esta yo creo que va a chocar y que va a ser muy impactante, sobre todo para la gente más joven que no ha visto, bueno, esos pueblos con vida y que de alguna manera aún te hace empatizar más con, uh-huh, pues eso, con esa tragedia, uh-huh, que supusieron los embalses para muchas zonas del Sobrarbe. Uh-huh. Y bueno, ¿qué más nos recomiendas? Es que la verdad es que tenéis un plato muy fuerte. Yo quería hacerte una pregunta también con respecto al anterior documental que has comentado. Después de empezar a realizar esta muestra, ha habido como una pequeña escuela de documentalistas ahí en la comarca del Sobrarbe. Hay gente que a raíz de, bueno, pues de, porque al fin y al cabo están recibiendo una formación brutal, ¿no? Si está viendo todas estas muestras, ¿ha habido gente de ahí de la zona que se ha lanzado a realizar documentales? Pues realmente yo creo que una cosa conlleva la otra, ¿no? Que ambas, uh-huh, cosas se alimentan. Por un lado, pues la gente que desde un primer momento os iba acercando a Espillo y Cientras Edición, pues a colaborar más seriamente es porque tenía un interés en el documental, ¿no? O en el cine, y sobre, uh-huh, todo en el documental. Y a lo mejor ya había hecho algún vinito, alguna cosa, y claro, esto también a lo mejor lo puede reforzar, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, este año, pues por un lado está el cortometraje de Somo, y por otro lado también Ignacio Pardinilla, uno de nuestros colaboradores, también realiza un cortometraje, este caso para la mención especial, que ya el año pasado también hizo otro para Ángel Gari. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que una cosa lleva a la otra. También hemos establecido desde el festival, hemos hecho varios cursos, tanto prácticos, uh-huh, de rodaje, como también sobre lo que es el cine etnográfico, la antropología visual, uh-huh, cómo analizar una película, y todo eso también lo hacemos un poco pues para nuestros colaboradores. Claro. Entonces yo creo que bueno, ambas cosas, ¿no? La gente que está en Espillo es porque ya tiene ese interés y a lo mejor pues también se le puede despertar más, ¿no? Sí. De todas maneras, yo siempre digo que tenemos un público extraordinario, ¿no? Aquí en Sobrarbe, porque desde el primer momento también Espillo, si está donde está, es por el público de la comarca, ¿no? Que día tras día acude a las proyecciones, se interesa, las personas que vienen de fuera, bueno, alucinan así de claro cuando llegan a un pueblo como Voltaña, que son unos 800 habitantes, sí, pero que no llega a 1000 en estos momentos, y entonces luego acuden a la sala y ven que está llena. Claro. Y bueno, claro, no se lo esperan, ¿no? Porque además, lo que suele pasar paradójicamente en las grandes ciudades, muchas veces estos actos pasan inadvertidos y no se llenan las salas. Y sí, luego además es un público muy activo, ¿no? Que siempre que hay una mesa de debate, intervenciones, bueno, hay que cortarlo porque nos tenemos que ir, porque realmente, y eso también se agradece mucho. Pues la verdad es que sí, totalmente. Yo he asistido a algún festival de cine por el medio rural y lo que tú comentas es impresionante, o sea, las salas llenas, la gente participativa, la gente además, yo creo que una de las grandes logros que tenéis cuando realizáis este festival es que supongo que la gente también se siente identificado con Espiello, lo sienten como suyo, uh-huh, y bueno, eso yo creo que da un impulso y una fuerza a mantener y a que se siga realizando edición tras edición con todo el trabajo que ello conlleva, porque, uh-huh, lleva mucho trabajo detrás seguramente. Uh-huh. Y bueno, te pediría, así un poco rápidamente, ya sabes el tema de la radio, sí, ¿qué nos destacarías, pues en 5 minutos, qué nos destacarías? Porque tenéis una una programación impresionante que animó a todo el mundo a que la vea en vuestra página web, que es espiello.com, con dos L's. Exactamente. Y bueno, que hermanos de yo creo que lo que hay que destacar también es la mención especial, ¿no? Cada año otorgamos una mención especial a una trayectoria profesional dentro del mundo del cine o de la etnografía, ¿no? Han pasado tanto de cineastas hasta también etnógrafos relacionados con la musicología, con la fotografía. Y este año es la primera vez que vamos a dar la mención especial a una persona extranjera. Hasta ahora siempre habían sido personas que procedían de aquí, y uh-huh. es la cantante saharaui Mariam Hassan. Un poco pues lo que queremos reconocer con este galardón es su trayectoria en la recuperación y difusión del patrimonio oral y de la música de su pueblo, ¿no? Del pueblo saharaui, sobre todo en los momentos en que están viviendo. Uh-huh. Y bueno, es que además pues Mariam un poco ha conseguido que esos sonidos antiguos, esa herencia musical que ya ha aprendido oralmente de su madre, de su pueblo, de sus abuelos, pues un poco la no abandona esa tradición, pero en cambio la hace atractiva al público actual, ¿no? Mariam ha participado en conciertos prácticamente por todo el mundo. Además es una mujer que cuando la oyes cantar en directo la verdad es que impresiona. Y un poco pues también queríamos reivindicar pues un poco la labor que está llevando en el exilio, ¿no? de su país y un poco también pues valorar, porque para el pueblo saharaui, un pueblo nómada, la cultura, una de las manifestaciones más importantes de la cultura es la poesía y la música, ¿no? Y entonces pues también yo creo que hay que destacar toda la labor que está haciendo Mariam en ese sentido. Muy bien, la verdad es que muy muy interesante, como todo lo que nos estás contando. Es que casi nos da un poco de pena que el tiempo en la radio sea pues el que mande, ¿no? Porque nos estás contando cosas que son, que yo creo que los que nos están escuchando no van a tener ningún... Si tenían alguna duda en asistir, yo creo que se las estás resolviendo todas. Uh-huh. Y bueno, pues no sé si quieres decir algo más para terminar. No, pues simplemente eso, pues animar a todas las personas que quieran llegar a esta voltaña. Como tú bien decías, tenemos todo el programa colgado en espiello.com, en nuestra página web. Allí también aparecen nuestros datos de contacto, pues si hay alguna persona que quiere más interés en alguna sesión en concreto o cualquier otra pregunta. Y bueno, nada, daros también las gracias a vosotros, ¿no? por poder un poco hablar de este festival y agradeceros pues eso, ¿no? También el interés que habéis mostrado por nosotros. Hombre, nosotros encantadísimos y la verdad es que os queremos agradecer, porque muchas veces bueno, pues si no fuera por gente que trabajara pues estos temas, pues los tendríamos muchísimo más lejos de casa. Al fin y al cabo, nosotros estamos haciendo el programa desde Zaragoza, el Sobrarbe lo tenemos muy cerca, mucha gente va allí, poder ver estas películas que nos has comentado y las que nosotros hemos mirado en vuestra página web, es una maravilla tenerlo tan cerca de casa. Y lo mismo, animaros a que continuéis, animar a toda la gente que, bueno, pues que nos escuche, que asistan, que merecerá seguramente la pena. Y muchísimas gracias por haber estado en Acorazado Topenkin explicándonos pues todo esta maravillosa muestra de cine documental antropológico del Sobrarbe. Y bueno, pues mucha suerte y que salga todo muy muy bien. Venga, muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. your smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word your tenderness grows, tearing my fear apart. And that laugh that wrinkles your nose touches my foolish heart. Lovely, never, never change. That breathless charm, won't you please arrange it, 'cause I love you just the way you look tonight. Bueno, pues sí, habéis acertado. Esta sintonía es la de Malnacidos en la Historia. Seguramente nos acordaréis porque hace mucho que no nos dedicamos a esta sección. ¿Y de quién trata hoy? Pues precisamente no de un malnacido en la historia, sino un malnacido en el presente, ¿no? Podríamos decir. Es el presidente checo Václav Klaus. ¿Os suena? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues este señor, Václav Klaus, un malnacido en el presente... últimamente, aparte de ser conocido por sus grandes tendencias de extrema derecha, últimamente ha armado un escándalo porque ha defendido abiertamente a un líder de la extrema derecha checa que se llama Ladislav Batora, que para más información, en las elecciones de 2006 fue candidato del ultranacionalista Partido Nacional. Entonces, hace unos días, el titular de Educación del Gobierno quiso nombrar a Batora como su mano derecha en el ministerio. Obviamente esto fue denunciado por muchísimos medios de comunicación, incluso se les presionaba para que renunciaran a este nombramiento, ¿no? Entonces, todo esto pues no habría sido tan, no habría tomado unas dimensiones tan exageradas si el propio jefe de Estado, este hombre Václav Klaus, no hubiera intervenido en este asunto. Ni más ni menos, escribió un artículo tanto en un periódico de prensa escrita como en internet, donde se declaraba a favor de las ideas políticas de este ultra, ¿no? Además de mantenerse como un fiel acérrimo de George W. Bush y José María Aznar, pues reconoce abiertamente que tiene un rechazo enorme a la Unión Europea y además contra la política de géneros, el multiculturalismo, la homosexualidad, etc. Klaus, este presidente, deja claro que como Batora, este líder de extrema derecha que apoya, da prioridad a la tradición sobre el, entre comillas, supuesto progreso. Esto quiere decir que clama contra la defensa del medio ambiente, la asistencia de una justicia internacional. Y bueno, un punto interesante también es que carga las tintas contra el, no sé si lo conoceréis, el dramaturgo y opositor a la dictadura comunista llamado Václav Havel, que también fue presidente de Checoslovaquia y Chequia, y en la actualidad además se encuentra muy enfermo, ¿no? O sea que además hace leña del árbol caído, podríamos decir. Y por resumir un poco, que conozcáis que este presidente, Václav Klaus, escribió un libro llamado El planeta azul y no verde, para los curiosos, y en este libro lo que hace principalmente es desmontar la gran teoría del cambio climático. Y vamos, que hace una encendida defensa del crecimiento económico neoliberal. Este es el libro que presentó con nuestro expresidente José María Aznar, si no me equivoco. Amiguitos. Sí, además, bueno, recordaros que dimos una noticia hace poco también de la República Checa, en la cual no creo recordar que el partido de este señor pedía la ilegalización del Partido Comunista. Uh-huh. Así que, bueno, pues un personaje bastante deplorable, ¿no? Sí. Bueno, para terminar, repetir que es euroescéptico, convencido y profundamente anticomunista. No fue un activista a favor de las libertades públicas durante el régimen socialista de corte soviético en Checoslovaquia y esperó al triunfo de la revolución de terciopelo, que acabó pacíficamente con este sistema para declararse demócrata. Compañeros, como el tiempo apremia, lo que tenemos que hacer es presentar la sintonía de la siguiente sección. Ya la asociaréis, la que vais a escuchar es la sección A este lado del telón. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi. Sauf les muets, ça va de soi. Pues las 8 menos cuarto, estáis escuchando Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. Y bueno, pues rápidamente, al final yo creo que vamos a tener que pedir un aumento de tiempo porque siempre vamos al final a matacaballo. Bueno, pues vamos a empezar con una, ya hacía días que nos estábamos informando pues de lo que estaba pasando por el resto de Europa y bueno, pues hoy venimos con demasiadas noticias, creo yo. Uh-huh. Así que vamos a intentar ser lo más breves posible. Bueno, lo primero, una noticia, aparecía en Le Monde Libertaire, donde nos hablan de que el jueves 10 de marzo 800 policías fueron movilizados por tierra y mar para, bueno, pues para intentar desbloquear el puerto de Marsella, que estaba bloqueado por una protesta de, bueno, pues de los trabajadores del mar, de los marinos, en el cual, bueno, que el motivo era una protesta que, o una huelga que estaban realizando, ya que la compañía Veolia pretende pues hacer un ajuste de pues un ajuste de laboral, en el cual pues más de 1,000 marinos iban a ser despedidos. A pesar de que no hubo una resistencia violenta, pues 15 sindicalistas fueron arrestados y bueno, pues llevados a dependencias policiales. Y además, no solo eso, sino que el Tribunal de Gran Instancia de Bastia ha decretado unas multas de 600 euros por hora para cada marino para que participen en estos bloqueos, ni más ni menos. Continuando con, bueno, pues con Francia, sí que hay una noticia que nos ha llamado mucho la atención y es una de las grandes preguntas que habría que realizarse. Como todos sabéis, bueno, pues Francia es el país que más centrales nucleares del mundo tiene en funcionamiento. Y bueno, pues que estamos muy cerquita y hay mucha gente que se pregunta qué pasaría con las centrales nucleares, aunque las quitáramos aquí, bla bla bla bla bla bla. Bueno, los franceses también se preguntan qué pasa con sus centrales nucleares. Y sobre todo hay una pregunta que ha salido a la luz, que es qué pasa con las precariedades de las subcontratas, no, si no serían una amenaza pues, para la seguridad de las centrales. Entonces, nos hemos enterado que hay más de un 80% del mantenimiento de las centrales nucleares francesas están en manos de subcontratas, que sobre todo se dedican en periodos de 3 semanas, cuando se paran los reactores, pues a cambiar el combustible, que eso en una central nuclear ya supongo que más o menos os imagináis lo que supone. Bueno, pues estos trabajos en los cuales pues los trabajadores se tienen que desplazar de central a central, tienen contratos temporales, además les pagan pues bueno una dieta de 60 euros para cubrir sus gastos de hotel y bueno, un kilometraje pagado pues muy a la baja, lo que obliga incluso pues como alguno de los trabajadores de estas subcontratas hablaba, pues muchas veces a que se compraran una autocaravana y a dormir en la caravana. Estas son las condiciones de estos trabajadores en las centrales nucleares, que como todo el mundo os imagináis y nos intentan vender el lobby nuclear, pues cumplen todas estas condiciones de seguridad. Además de ello, pues claro, son gente que están expuestas a la radiación y ellos mismos se consideran pues como carne de radiación. Además, como están subcontratados por empresas externas, pues no reciben la misma atención médica que un trabajador de una central nuclear que evidentemente está especializada en los efectos de la radiación sobre el cuerpo. Ellos tienen, estos trabajadores de las subcontratas, pues una atención médica externa también. Además, como os decíamos, pues existe un mandato en el cual no se puede, un cuerpo no puede recibir más de 20 milisieverts por año. ¿Y qué pasa? Pues que estos trabajadores, cuando se supone que lo van acumulando anualmente, bueno, se supone no, es así, se va acumulando anualmente, cuando van a llegar a estos 20 milisieverts por año, pues posiblemente se les acabe el contrato. Así que no saben si les van a renovar, si no les van a renovar. Lo que lleva, pues eso, unas condiciones de precariedad brutal. Además de esto, sí que se tiene que decir que lo que sí que se consiguió, bueno, después de unas huelgas de hambre, y un conflicto de más de 6 meses, pues que cuando se renueva una contrata, pues a ciertos trabajadores que ya tienen una experiencia, que están formados, pues se les mantenga en el puesto de trabajo. Pero si no, bueno, se acaba el contrato, gente nueva, por ETT, de repente vete a limpiar o a cambiar el combustible de unos reactores nucleares. Bueno, como os decía, un tema muy interesante, un tema que nos puede poner los pelos de punta, porque además han llegado alguna noticia con respecto a que en alguna inspección se dieron cuenta de que estas subcontratas, pues por ejemplo, habían hecho un mantenimiento que no habían realizado. Se descubrió que no lo habían realizado. Así que esto es, como dicen los propios trabajadores, yo he hecho lo que he escrito y yo he escrito lo que he hecho. Y sin movernos de Francia, otra noticia que nos ha llamado mucho la atención ha sido que, bueno, pues que a finales del 2010, Francia, el ministro de Industria, fue a Libia a intentar vender tecnología de centrales nucleares. Lo más curioso de todo es que Christian Estrosi, que este era el ministro del ramo, pues cuando le preguntan sobre este tema, primero lo negaba, después lo ha reconocido, y entonces sobre el tema de que confiar una energía nuclear o una tecnología nuclear a un sitio donde hay un dictador que le puede hacer pues guardar su poder, o en países muy inestables donde, bueno, pues como actualmente está ocurriendo, pues hay una guerra. si es legítimo preocuparse por esto. A lo que este señor pues contestó que él no es un, que él era un ministro de, y que no está, y que había ya gente cualificada para decir si esto, para valorar los riesgos. También muy curioso. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. Y bueno, nos vamos ahora un poco a Rusia. Nos vamos a, hacia el este. En Rusia, bueno, se está celebrando, bueno, hay unas movilizaciones de solidaridad con los estudiantes rusos. Deciros que no existen en Rusia sindicatos estudiantes, y solo existe uno que está totalmente controlado por Putin, como todo lo que ocurre en ese país. Y bueno, la última idea fue pues abolir, o pretenden abolir las becas de estudiantes rusos, que son más o menos unos 40 euros por mes. Con esto en Rusia, pues bueno, pues comer 10 veces, o comprarte un bono de transporte y comer 4 veces. Esto es una de las últimas, digamos, adquisiciones sociales o derechos sociales conquistados durante la época soviética. Y bueno, pues ya os digo, pretenden abolirlo. También es muy preocupante que en febrero del 2011 el procurador de San Petersburgo ha pedido al rector de la Universidad de San Petersburgo presentar una lista de estudiantes que hayan participado al menos una vez en manifestaciones de izquierda o de extrema izquierda que se digan anarquistas o antifascistas o autónomos. Es decir, métodos propios de la KGB en las universidades rusas. Los profesores están forzados a denunciar a sus estudiantes, hay vigilancia, videovigilancia en muchísimos sitios en estas universidades, la Iglesia Ortodoxa está imponiendo su poder allí. Y sí que se ha creado en San Petersburgo un comité de solidaridad académica, que lo único que pretende es pues luchar por los derechos de los estudiantes, los más básicos, como puede ser un derecho a alojamiento, la manutención o la comida, las becas o una libre expresión política. Bueno, cosas que aquí más o menos vemos normales y que allí los estudiantes pues no disponen de ello. Ya os digo, muy preocupante. Bueno, también tenemos que irnos a Alemania, ¿vale? Se trata de una noticia que, de,